Tu puerta suena, ¿quién será? Tu puerta suena, ¿quién será? Tu puerta suena, ¿quién será? Tu puerta suena, ¿quién será? Tu puerta suena, ¿quién será? Tu puerta suena, ¿quién será? Suena, ¿quién será? Tu puerta suena, ¿quién será? Suena, ¿quién será? Oh, pecador, abre pronto. Tu puerta suena, ¿quién será? Tal vez Cristo. Tu puerta suena, ¿quién será? Tal vez Cristo. Tu puerta suena, ¿quién será? Tu puerta suena, ¿quién será? Oh, pecador, abre pronto. Tu puerta suena, ¿quién será? Tu puerta suena, ¿quién será? Tu puerta suena, ¿quién será?